Sé lo que tengo que hacer, pero no sé si tendré la fuerza. ¿Qué tal? Muy buenas lunas, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles en este 4 de mayo, martes del año 2021, celebrando por todos los fans de esta saga tan importante en el cine, el día de Star Wars. Y por eso tenemos nuestro tercer especial de dicha saga. Mi nombre es Uri. Y esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Me encuentro aquí con mi gran amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, amigo? Bien, bien, todo bien. Aquí ya, celebrando un año más de este festejo de Star Wars. Así es. ¿Cómo te la pasaste el día de hoy, aparte del trabajo? Bien, tranquilo, pues realmente entre semana, todo normal. A trabajar, a los jefes les vale gorro, que sea el día de lo que sea, menos el día de la madre. Los que tienen, ¿no? Los que tienen, Claro, sí, sí. exactamente, lo celebran. Pero pues en la mayoría realmente es un día de no asueto en México. Así es, y pues bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas lunas, mi querido Dark Knight, ¿cómo estás? Tal, Uri, Humberto? Buenas noches. Pues aquí ya listos y que la fuerza nos acompañe. Así Así será. es, así será, hoy y siempre, ¿no? Muy buenas lunas, mi querido Darius. Buenas noches, caballeros, ¿cómo están? Todo aquí en orden, festejando un año más de Star Wars. Y como dijo Dark Knight, que la fuerza esté con ustedes. La fuerza se guste, muy bien. Muy buenas lunas, mi querido Rodo. ¿Qué tal, Uri, Humbert, Darius, Dermite, todo nuestro auditorio? Un gusto estar por acá, celebrando un año más de toda esta cuestión, de esta saga que ha creado Star Wars y que pareciera no tener fin, aunque alguna vez lo pensamos que tendría fin, parece que no es así. Sí, parecería que no es de esa manera. Muy buenas lunas, mi querido César Garduño, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo muy contento de estar de nuevo aquí, de metiche en su espacio. Espero no tomarlo capturado por mucho tiempo. Pero sí, muy contento de estar aquí. Qué Muchas bueno. gracias por la invitación y un saludo a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias, mi querido César. Y muy buenas lunas, mi querido Sigurd. Muy buenas lunas a todos, ¿cómo están? Y pues aquí una vez más, atendiendo a las peticiones del público, que Así sigue es. extendiendo este podcast, y pues a ver qué nos depara. Vamos a ver qué va a haber esta noche. Y bueno, pues primero que nada quisiera yo comentarles que esto que leí al principio, esta pequeña frase, fue mencionada por el villanísimo de la tercera trilogía, Kylo Ren. Uy, si no, quedaba un miedo nomás de Nombre. verlo. Así es, ahorita Ya empecé, ¿verdad? ya vamos a comentar un poquito acerca de todo esto. Hombre, me dio tanto miedo como Charlie Fíjate Brown cuando que se peleó haciendo con acotación Snoopy. a esto, Uriel, que mencionas, le Sí. estaba comentando a Sigurd cuando leíste la frase, yo pensé que más bien eso era lo que decía George Lucas antes de vender Star Wars. Sí. Yo creo que pensaron en él, ¿verdad? Cuando hicieron este argumento. Exactamente, yo también lo pensé. Algo así como raro. Oye, mi querido Sigurd, primero que nada, explícanos, ¿por qué una tercera trilogía? ¿Por qué esta continuidad de los episodios 7, 8 y 9? Y pues, ¿qué onda con esto, no? Porque, bueno, creo que todos concordamos en que el episodio 1, 2 y 3, pues no era lo que esperábamos después de lo que fue Star Wars. ¿Por qué esta trilogía, mi querido Sigurd? ¿Por qué? Porque pues, hacía falta dinero, yo creo. Perfecto, todos Pero pensamos lo mismo, de a hecho. final ¿Ves? de cuentas, fue como que mucha petición de los fanáticos. esperar, darle continuidad a la historia que para muchos se puede decir que estaba todavía inconclusa. Ajá. Pero ya sabes que yo creo que dominó más la mercadotecnia, dominó más el dinero, la misión de ya tener arraigados a varios fanáticos, uh-huh, que en lugar de darnos una buena historia. Bueno, mi punto de vista. Ajá. Ok. Pues sí, fíjate que de hecho está como raro, extraño, porque como bien dice, creo que todos concordamos en eso, ¿no? Que a lo mejor querían sacar un poco más de lana, más que darle una buena continuidad a la historia, ¿no? Pues sí, yo creo que es eso, ¿no? Como bien se dice, esta última trilogía, creo que lo mencionaba en el programa pasado, la movió Don Dinero porque recordemos que en ese momento Disney ya había comprado los derechos de Star Wars a George Lucas. Sí. Y no habían sido nada baratos. Entonces yo creo que nuestro querido ratoncito lo que más quería era volver a recuperar ese dinero que tanto había invertido. Y tal vez de una manera un tanto apresurada, como lo mencionó muy bien César Garduño la vez anterior, también se da esta cuestión de sacar algo con el afán ya no de complacer a los fans como fue la trilogía de las precuelas, sino más bien para obtener ese dinero que habían gastado en la compra de los derechos. Ah, fíjate, sí, ¿verdad? Bueno, yo pienso que todos tenemos esa idea, ¿no? De que realmente fue lo que intentaron hacer, es sacar lo que les había costado los derechos de Star Wars, más que darle una buena continuidad a la historia que ya teníamos vista. Muy bien, Mikio Sigur, ¿qué nos tienes? Yo tengo que primero, pues, el festejar, ¿no? El día de hoy, 4 de mayo. Así es. Día de Star Wars. La alusión a May the Force Be With You. Ajá. Que todo esto fue a raíz de un periódico de London Evening News. Uh-huh. Que en 1979, precisamente el 4 de mayo, felicitó a Margaret Thatcher, que era aspirante a la primer ministra, y con un juego de palabras se puso en el título May the Fourth Be With You, Maggie, congratulations, que quiere decir que la fuerza te acompañe. Uh-huh. Bueno, que el día que el 4 esté contigo, y de ahí este juego de palabras que se empezó a dar por los fanáticos y cambiar esto a May the Force Be With You, que si podemos ver por las fechas, son 2 años después de cuando se estrenó el episodio 4. Ajá. En un 25 de mayo del 77. Del 77, así es. Entonces, así que lo bueno de este día es el juego de palabras, y que ya se vino a empezar a celebrar esta icónica saga de Star Wars, ¿no? Claro. Y pues así que, si quieren, retomamos esta nueva saga, esta trilogía que todo el mundo que estamos aquí nos gustó. ¿Cuántos años pasan del episodio 6? Para mí, 6? Mi punto de vista fue perfecto. Todo lo que habíamos visto en los episodios 4, 5 y 6. Ajá. ¿Cuántos años pasan de en la historia, o sea, dentro de la historia de Star Wars, del episodio 6 al episodio 7? Tanto sí, no te lo tengo muy muy exacto, pero creo que son como 20 algo. 20 algo de años. Uh-huh. Ok. Ahora sí, continúa. Sí, digo, espero que ya se me escuche mejor, porque no, estaba fallando el internet. Ajá. Sí, como que se fue de repente. Uh-huh. Entonces, sí son como más o menos como 20 años, más o menos, yo no tengo exactamente el dato. Son 13. Ah, 30 años. Trece. Me está llegando un WhatsApp. Eso dice que son 30 años. 32, dice. 32 según porque bueno, es que depende a qué se Según refiera Wikipedia. Uriel. Si 14. cronológicamente dentro de la película o realmente entre el retorno del Jedi y el despertar de la fuerza fueron 32 años de Ajá. No, más diferencia. bien me refiero a la historia. Si habemos en el episodio 6 terminamos con un Luke Skywalker, pues medianamente después de la adolescencia, supuestamente, y en el despertar de la fuerza, que es en el 2015, ya es un Luke Ah, ya super está bien mayor, ruco, sí ya es está super cierto. Sí, ruco. dentro de la historia se supone, y de hecho lo ponen al principio, en Ajá. las letritas, son 30 años. Ya es, Son 30. hasta le cambian el nombre, ya es Rook Rook Skywalker. Skywalker, claro, sí. Parece que eso es lo que pasó como en Harry Potter, ¿no? Que sigue siendo un niño, pero en las películas ya. Ajá, Ah, ya sí, parece se ve también. Ya adolescente. parece, se puede decir que es lo mismo con el actor. Obviamente, después de tanto tiempo que pasó, como que la edad no va de acuerdo a cómo transcurre la historia. Claro, Entonces, eso ah, ok. pasa porque se tardan mucho en hacer las Se continuidades. las continuaciones, Entonces, ok. hablamos de que han pasado 30 años de que han derrotado al emperador. Y pues, así que todo está en paz. Teoría, ¿no? Según esto. Si se dan cuenta, bueno, si se dan cuenta, esta parte de cómo inicia con la escena de, viendo a al próximo Jedi en un desierto, que por desgracia, pues como que todos los buenos Jedi los encuentran en el desierto, no sé por qué. Ya empezabas a ver como que un poco del refrito que te ibas a estar tomando en la película, ¿no? A mi punto de vista, yo las películas yo nada más las vi una vez, no es como la primera trilogía y la segunda, que sí las vi un poquito más de veces, esta nada más la vi una vez y ya con eso me bastó para ya no querer volverla a ver más. Okay. Porque te retoman mucho de lo que ya había pasado. Digo, yo entiendo que quisieron capturar a un nuevo público, Sí. sin embargo, pues, sabiendo que quien iba a ver la película pues, no era un nuevo público, era el público que ya conocía la historia, un público que quería ver una continuidad conforme ya tenía más o menos conocimiento de lo que había pasado, en este caso pues, se convirtió en Legends, ¿no? Claro. Entonces, al empezar a ver las primeras escenas, yo, la verdad, fue para mí sin dueño, y que extrañamente, siendo de las naves más complicadas de manejar, la manejan como si fuera cualquier nave, que tiene una tecnología. Para su tiempo era muy avanzada, pero para el tiempo en el que te maneja la historia, no todo el mundo podría conocer cómo funciona. Entonces, son cosas que van pasando dentro de la película que, casi como dicen, por obra de magia, por el escritor, pues van pasando, ¿no? Y le van dando hilo a la trama y no te dan como que ciertas explicaciones, te dejan como que muchos huecos. Todo así como que ay, lo adivinan, o ay, fue suerte, o ay, pues, tenía que pasar porque tenía que pasar. Claro. O son situaciones para mí ver una película que casi casi todo se puede resumir, ah, es que es por la fuerza. La fuerza lo hizo, la fuerza esto, entonces es algo muy, muy mal. Hay cosas buenas que la gente toma. Y si nos vamos al lado del feminismo, de poner una protagonista mujer, que lleve todo el peso de la historia, que sea para darle ese poder a las mujeres, que no se dejan de nada. Digo, al final de cuentas, pues, si en esta época sí lo quieren manejar porque es como que casi casi lo que está estipulado, se puede decir que está bien, entre comillas, porque hay películas que han hecho así y las han destrozado, como Los Cazafantasmas. Entonces, al querer hacer una película para recuperar dinero, el poner lo social que hay en ese momento de darle protagonismo hacia cierto lado, quitando géneros, pero hacia cierto lado y empezar a involucrar o quitar peso a personajes muy importantes, la verdad está, a mi punto de vista, mal hecho. Pues sí, yo creo que está mal hecho, lo hemos visto una y otra y otra y otra vez en el mundo del cine. Mencionaste ahorita, por ejemplo, Cazafantasmas, sí, o sea, terriblemente por querer sacar dinero tiran a lo mejor una historia que va bien llevada, ¿no? Se me viene ahorita a la mente, yo creo que Rodo va a opinar seguramente. Me viene a la mente Batman del 89, que sale Batman, Batman regresa y después las mejores películas que son para Rodolfo de toda la historia del cine de Batman, ¿no? Por querer sacar más dinero y ahorrarse unos pesos, tiran completamente la historia. Sí, exacto. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Batman, y Robin es la mejor. Ah, sí. Totalmente de acuerdo en esa parte. Por ejemplo, tenemos esto que mencionaba Sigur, ¿no? El protagonismo de ahora una mujer para que lleve el peso de toda la saga. No es malo. De hecho, ha habido películas, inclusive desde los 70s, de los 80s, donde las mujeres llevaban peso. Acuérdense simplemente de la saga de Alien. Sobre todo las primeras dos. La teniente Ripley era quien era el peso y era una mujer guerrera, era lo que debía ser una badass, como dirían en inglés, precisamente de lo que es alguien que no se deja y alguien que tiene inclusive más fuerza que un hombre en el sentido de un carácter. Lo Así es. tuvimos con Terminator, con Sarah Connor. O sea, había ese tipo de manejos, lo cuales eran correctos. Sin embargo, aquí, en el episodio 7 no se ve tan forzado eso. Cuando lleguemos al episodio 8, híjole, es el episodio que es el más divisivo. O lo odias o lo amas, no hay otra. Ajá, sí. Ahí es donde se nota más eso. Pero, por ejemplo, en el episodio 7 yo concuerdo mucho con Sigurd y te digo que lo platicábamos hace ratito fuera de cámara. En el programa, cuando platicamos de ello que recién se estrenó, yo decía, esto es un remake. Estoy viendo los mismos argumentos que se vieron en el episodio 4 principalmente. 4, 5 y 6, pero sobre todo en el 4. Tienes una situación de una estrella de destruye planetas, pero ahora es un planeta de destruye planetas. Tienes una situación del imperio contra los rebeldes que ahora se llama la resistencia. ¿Por qué? Porque para poder volver a hacer ese status quo, en cuestión de segundos en la película, destruyen a toda la Nueva República. Es increíble cómo en 30 años de haber derrotado al imperio, de haber derrotado al cabecilla máximo del imperio, que era Palpatine, la Nueva República no ha hecho nada. Pues eso es increíble, eso se me hace súper inverosímil. Cómo el imperio tiene tanto poder, que una de dos, ok, tienes tanto poder, entonces ¿por qué no lo utilizaste en esos 30 años? O la otra, entonces ¿cómo puede ser posible que la Nueva República no se haya instaurado realmente como un nuevo gobierno? Refritos también como el de que Artu trae el mapa escondido. Lo mismo que sucedía en el episodio 4. Tiene que morir un personaje principal para darle una razón al nuevo héroe, en este caso heroína, en el personaje del rey, de luchar. En este caso utilizan la muerte de Han Solo. Así es. Tiene que haber un personaje con máscara que te cause cierto temor de no saber quién es, etc. Hasta que se la quita y dices, mejor póntela, ¿no? Sí, claro. Y sí, porque ahí fue todo lo contrario. No sé si ustedes, ahorita que comenten Darío, César, Darnay, no sé si ustedes les provocó una situación totalmente contraria a cuando en el episodio 6 le quitan el casco a Darth Vader. Cuando en el episodio 6 le quitan el casco a Darth Vader, tú te quedas así como, wow, esto es lo máximo, ¿no? Por fin estoy viendo a Claro. esta persona que está atrás y es simplemente imponente. A pesar de que ya está muriendo y ya está convaleciente, se ve una persona imponente. No, lo que pasa es que sabes una cosa, Rodo, Sigur, César, que son los que están aquí. Es algo que platicamos inclusive con Humberto, ¿no? es que en el episodio 4, cuando aparece Darth Vader, oye, hasta te haces para atrás de la imagen que estás viendo. Y cuando aparece aquí el príncipe valiente. El Kylo Ren de Charlie Brown. El príncipe valiente en el episodio 7, te causa hasta risa. O sea, realmente. Sí, aquí no... lo que trataron de. Con lo que te impresionaras no fue tanto con el personaje, sino con su sable de luz. Su sable de luz, que en teoría tiene la forma para evitar que te corten la mano. En teoría. Pero sí. Pues así sí. Como que algo aprendido de lo que ha pasado en la historia, pues, hacemos un sable de luz así para que te evite que tengas que te corten la mano. Y también platicando con Rodo. Fuera de, así que fuera de cámaras, lo que dice es cierto, de que ellos, el imperio de ese entonces, tuvo la tecnología escondida para poder crear un planeta, para destruir no solo un planeta, sino destruir casi casi medio sistema solar. Pero ves la tecnología que tiene en ese entonces la Nueva República, y parece que se quedó con la tecnología que tenían en el imperio, que el imperio tuvo mucho que ver porque la tecnología se atrasó. Pero ves esta nueva parte de ese imperio que tiene esa tecnología que no tiene la Nueva República, que dices, o sea, ¿cómo es posible? ¿De dónde saca tanto? ¿Y por qué debajo de tus narices? Creo que ya se ve en el último trilogía de esta fallida saga. ¿Quién está detrás de todo esto? Y lo que les pasó, como cuando estaban escondidos a plena vista de todos los Jedi. Pero toda esa tecnología que se movió, que llegan a tener contra la tecnología que tiene, según esto, la Nueva República, que pues, no le basta. Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayas derrocado este imperio y tú no tengas la tecnología que tienen? Sí, bueno, es que como bien dicen, es como un refrito del episodio 4. De hecho, algo que alegaba yo mucho con Armando, mi querido Rodo, es que esta es la misma flota. ¿No se han dado cuenta que los mismos pilotos y el mismo capitán van a destruir a la nueva mandarina de la suerte? Ajá. O sea, inclusive hasta los mismos personajes están ahí. A lo cual Rodo decía que no era cierto, que eran personajes totalmente inventados para ese episodio. Sí, no, o sea, de hecho tú ves y hay personajes que, como tú bien dices, o sea, están haciendo la misma función que hacían los personajes de la trilogía original. Y a final de cuentas, bueno, resumiendo, se explica mucho tal vez porque J.J. Abrams lo que hizo es, tenía dos opciones. Hacer una historia totalmente diferente, pero corría el riesgo de enfadar a los fans. Corría el riesgo de hacer ese cisma entre los fans. Sí. Que fue lo que sucede precisamente en el episodio 8. Ajá. En el episodio 8, que ya hablaremos más adelante de él, se cambiaron tanto las cosas que pasó eso. Se desviaron tanto de lo que era Star Wars que pasó eso. Sí. Y entonces J.J. Abrams en el episodio 7 dijo, pues voy a tratar de utilizar lo que era la magia de Star Wars, lo que llamó la atención de ese episodio 4, para hacer el episodio 7 y que a los fans les guste, a la crítica les guste, que la crítica, creo que lo hablamos también con Dark Knight fuera de cámara, increíblemente le fascinó. Ahorita nos dirá él su aportación de este tema, pero increíblemente a la crítica le fascina cuando la crítica también se dio cuenta que era un remake de la película anterior. Sí, sí, así es. Así es, mi querido Dark Knight, ¿cómo ves el episodio 7 en contra del episodio 4? Pues mira, ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, es algo que, pues, para la crítica sí fue una película muy buena, con altos niveles de audiencia, pero como lo comentábamos, esto fue gracias a que teníamos una expectativa muy grande por ver una película de Star Wars. Entonces, ¿qué haces? La gente pues se vuelca al cine. Y esto pues sube los números, que es lo que le convenía a la casa del ratón, ¿verdad? Y finalmente fue lo que salió, pero el argumento de esa película es fatal. Es fatal. O sea, es un El que es fan de Star Wars ve que es un refrito del episodio 4 con algo del episodio 5. O sea, vamos, todo mal, ¿no? Y también yo voy de acuerdo, el personaje no es porque sea mujer, o sea, finalmente el personaje pudo haber sido muy enriquecedor si lo hubieran llevado bien, si lo hubieran manejado de otra forma. Pero, pues, todo como lo habíamos dicho, es dinero, ¿no? Finalmente, los fans querían otra película de Star Wars, la tuvieron, se volcaron al cine, después de eso la odiaron, pero gracias a eso la crítica, pues la elevó. Sí, exactamente. Está catalogada como una de las 50 mejores películas de todos los tiempos. Ah, qué buena onda, ¿no? Y entre ellos votó Rodo, por eso está en ese lugar. Sí, así es. Sí, así es. Así es, así es el Rodo. Así es el Rodo. Me dio un cheque digno. Sí, ojalá te lo hubiera dado. Pero me quedé esperando, curiosamente nada me dijeron, fui y voté y no me lo entregaron. Ay, pues qué esperabas, somos de aquí de México, ¿no? Con tu despensa que te dura 3 años o 6. ¿Qué querías que pasara? Oye, mi querido Darius, ¿cómo ves este episodio 7? ¿Tú crees que es más oscuro que el episodio 4? Pues, fíjate que aquí concuerdo mucho con lo que han estado diciendo, sobre todo este Rodo, de que definitivamente el episodio 7 es un remake del episodio 4. La verdad, o sea, y bien lo dijo Sigo, quiénes realmente fueron a ver las películas de esta última trilogía, pues definitivamente aquellos fans que pues bueno, tenían ya una, pues que conocían toda la historia, ¿no? Y que vieron la primera trilogía, después las precuelas y demás, ¿no? O sea, y sí, definitivamente no, para mí no fue un episodio bueno, la verdad. O sea, lo vi como fan y también como sigo, no lo he vuelto a ver. La vi una vez y no la he vuelto a ver. Y con eso tuviste. Muy bien. Sí, exacto. Con eso tuvimos, sí. Es algo que concordamos todos. De hecho, déjenme decirles que tengo, bueno, conozco varias personas, pero en especial un amigo, Roberto Ruiz, a quien le mando un saludo. Haga de cuenta que Star Wars era su máximo en el cine. Y cuando fue a ver el episodio 7, ahí acabó su magia de Star Wars. Refunfuñó, dijo, criticó, insultó, y se despotricó completamente hacia las personas que hicieron el episodio 7. Porque decía que era lo peor que pudieron haber hecho con Star Wars. Entonces, la verdad, creo que muchos coincidimos en esa parte, ¿no? Mi querido César Garduño, ¿qué nos dices del episodio 7? Bueno, yo concuerdo con ustedes en el sentido de decir que el episodio 7 es un remake del episodio 4, sobre todo. Pero eso se puede leer de diferente manera. Como dijera Obi-Wan Kenobi, todo depende del punto de vista. Ajá. Y el hecho de que sea un remake se puede leer de dos maneras totalmente diferentes. Sí. Eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Para mí no es malo. Incluso me gusta mucho el episodio 7. Y la razón es que a fin de cuentas uno va a ver una película de Star Wars, creo que la vez pasada que platicamos ya lo decía, porque uno va a divertirse. Finalmente sí, pues es un negocio, tienen que ganar dinero, pero eso viene desde el episodio 4, porque pues sobre todo Hollywood es una industria y las industrias son para hacer dinero. El mismo George Lucas, cuando platica en entrevistas, él lo dice, parafraseándolo un poquito, que si no funcionaba el episodio 4, porque nadie sabía qué iba a pasar con él, Pues él por lo menos vendiendo pósters de Star Wars iba a sacar una lana. Y eso refleja la intención de hacer dinero. Y es natural. Finalmente uno va a ver una película de Star Wars para divertirse. Y yo me la pasé bomba con el episodio 4. Yo sí las he vuelto a ver. El episodio 4, 5 y 6. Y las demás películas que salieron en ese tiempo. A lo mejor los detalles de las películas no están tan frescos porque no las he visto tanto como las demás por el tiempo. Pero hay muchos detalles de la película que a mí me gustaron mucho. Evidentemente, con una película tan con una saga tan comprometida como Star Wars, pues sí tienes que evocar a la nostalgia, porque te estás dirigiendo sobre todo a los que somos fans desde el 77, que salió la primera. En el episodio 4 es un festín de presentaciones de cosas que te evocan al pasado. En el episodio 7, perdón. Y es casi cada 10 minutos, ¿no? Te presentan el Halcón Milenario, 10 minutos después llega Han Solo y así sucesivamente. Y notas la reacción de mucha gente, y cada que presentan a alguien con una evocación al pasado, las reacciones son de satisfacción con mucha gente. No me atrevo a decir que todos, pero en mi caso yo siento que fue una película muy divertida, una película satisfactoria en ese sentido. Si hizo mucho dinero, qué bueno, porque va a permitir hacer muchas cosas, no solo más películas de Star Wars, sino más series de Star Wars. Y al mismo tiempo, bueno, desde que empieza la película, de las primeras escenas, pues es, ves a Max von Sydow, y eso, donde quiera que se pare Max von Sydow, pues hay que agradecerlo, porque el señor es toda una clase de actuación donde quiera que se pare y sea lo que sea que haga. Entonces ya desde ese momento a mí ya me tenía la película. Y al final de la película lo que me detonó es que yo quería saber qué iba a pasar, a fin de cuentas, qué iban a hacer con esa historia. Y bueno, ese es mi, a grosso modo, esa es mi experiencia con el episodio 7 de Star Wars. Sí hay muchas cosas que como todas las películas, pues no son perfectas, pero creo que no hay una sola película que lo sea. Uh-huh. Ni dentro de Hollywood, ni fuera de Hollywood. La dirección está correcta. Es muy superior a la dirección que vimos en las precuelas. Uh-huh. Las actuaciones son, por lo mismo, mucho mejores. Daisy Ridley está como protagonista muy bien dirigida. Sí concuerdo también que la reacción fue un poco extraña cuando Kylo Ren se quita el casco. Pero tiene sentido porque pues tiene que ser alguien joven. Es hijo de Leia y de Han Solo. Tiene que ser alguien joven. Pero el comentario con, sobre todo, mi primo Beto, que fue con el que es con el que siempre voy a ver las películas y con el que comento más, fue que la reacción fue pensar, híjole, es un niño pijo. Pero conforme pasaron el tiempo de esa película y sobre todo las demás películas, resulta ser un actor que es muy rescatable su actuación, porque tuvieron el tino de conseguirse un actor joven que es un superactor joven. No es un actor mediano, ni un principiante, ni nada. Es un superactor joven. Uh-huh. Entonces, eso se agradece mucho a la película. Y sobre todo, yo les digo, que es una trilogía que, a pesar de todo, es muy entretenido. Sí, concuerdo también en que es un gran riesgo hacer una trilogía de una historia tan que la gente se ha apropiado tanto de ella, que es tan importante en la cultura pop y sobre todo tiene una gran cantidad de fans en todo el mundo. Sí. Pero eso pasa con todas las películas que tienen más de 3 películas. Se empieza a agotar el tema paulatinamente. Uh-huh. Y en el caso de Star Wars todavía se siente más, porque el episodio 7 causó, sobre todo, que muchos materiales, hasta de cómics, de libros, les tuvieran que poner otro nombre para justificar de que pues ya no valen, ya no son parte de la historia porque no encajan en la historia. Que en cierta forma eso no es tan importante. Les voy a decir por qué, según mi punto de vista. Porque Star Wars no es una película que haya sido basada en un libro. Uh-huh. Star Wars propició que, pues, siguiendo esa inercia comercial que generó, se contratara a autores para que continuaran haciendo historias sobre Star Wars. Y en muchos sentidos, aunque hay libros que son muy interesantes, pero sobre todo creo que son los libros que se enfocan a personajes que no son centrales, que no son ni Luke, ni Leia, ni Darth Vader, que sí crean personajes, pero ahí como que están más a salvo, porque tienen que relacionarlos, pero la historia es más libre. Uh-huh. Y bueno, a grosso modo, pues eso es lo... Ese es mi sentimiento en torno al episodio 7. Ok. Chale, bueno, pues aquí finaliza nuestro programa. Espero les haya gustado. Se echó todo el programa aquí, César. No, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, entonces, ¿a ti sí te gustó y piensas que es una buena continuación de la saga de Star Wars? Sí, es una buena continuación. Ok. Sí tiene muchas cosas donde tienes que suspender tu credulidad, pero bueno, es a fin de cuentas, yo creo que no es tan importante eso porque es un universo inventado. Entonces, si estoy convencido de que Chewbacca existe en ese universo, pues lo que sea que me interprete, que me presente el director, pues uh-huh. Está bien. Ajá. Muy bien, Sigur, continúa. Apoyando a lo que dice César, al final de cuentas, si lo tomas por las actuaciones, todo eso sí es mucho mejor. Yo lo que hubiera tratado de hacer es no darle como una continuidad, sino hacer otra historia, porque al final de cuentas, como volvemos a repetir, como fanático tú tenías como que un hilo, como el que iba a desarrollarse. Okay. Bueno, te lo cambian y no es algo más que un refrito, pues cuando pues te cae mal, ¿no? Ajá. Digo, si lo han hecho como una nueva película, conforme a actuaciones, conforme a con gráficos, todo eso. Ajá, sí. Tengo problemas técnicos, ¿no? Se corta demasiado. Sí, se está cortando bastante. A ver, apriétale el reset. A ver. No, sí, curto al internet. No, déjame. Estoy haciendo aquí unos movimientos, a ver si me deja. Mejor. A ver, échale. Disney que no quiere que sigan. Fíjate que, sí, bueno, es que yo pienso, digo... Yo la neta del episodio 7 sí me pareció medio... Sofía, digo, está interesante cómo lo continuaron, pero lo que más agradecí fue que no saliera con orejas de Mickey Mouse el Ertudito. Bueno, pues, déjame decirte que no saldrá con orejas de Mickey Mouse, pero Kylo Ren estuvo a punto de salir. No, el Kylo Ren tenía la cara de Charlie Brown, ya no estaba viendo, dijo, a ver a qué hora salía Snoopy también. Era el Goofy de Star Wars. Ajá, porque tiene una cara de maldito que no manches, hasta da risa. Está bastante gacha esta situación. ¿Ya se me oye? Sí, ya te vimos. Okay, espero que se mantenga estable la red. La red. Entonces, como les decía, a final de cuentas este episodio 8, donde ves esa guerra como odio-amor entre los principales actores de esta novela. Uh-huh. Y ves también a un Sid Snow que más que nada de hacer algo es como que nada más aparecer una figura ahí y ya, o sea, no te hacen tanto background como lo que es un Palpatine, como lo que es un Darth Vader, como fue un poco lo de la historia de Darth Maul, que no aparece mucho, pero sí tiene como los está siguiendo, todo eso, esta parte de Snoke, que nada más lo ves una persona sentada ahí, que sí domina la fuerza, casi casi parece como si le dominara los pensamientos a Kylo Ren. Todo esto hace, como dice Rodo, que te guste o te vaya, sigues odiando más todavía esta parte de la trilogía. Así es. Hay partes buenas en el sentido de cómo es el reencuentro entre los únicos dos, entre comillas, Jedi que hay. Háblese de Luke y Rey, porque después ya se ve también la escena de Leia con sus poderes de Jedi, que todo el mundo dice, oh, ¿dónde estaban esos poderes? Pero ves este tipo de situaciones que se van generando. Sí. Y al final de cuentas, yo lo digo como fanático y siempre va a ser mi pensar que estuvieron mal las tres películas. Uh-huh. Por no llegar una trama que uno quisiera, pero sí se ve que son buenas actuaciones. Uh-huh. Se ve que es buena, que sí se ve bien la trama, cómo se va llevando entre estas historias, cómo se va enlazando bien. No hay huecos tan malos como hablando del episodio 2, que fue toda una telenovela. Aquí en el episodio 8 hay un poco más de acción, aunque sí hay ese pique entre el bueno y el malo, que yo te voy a ayudar, pero para ayudar tengo que matar al maestro Sid para yo ocupar su lugar, pero tú tienes que unir a mí, como diciéndole lo que le dijo una vez Darth Vader a Luke, y volvemos a esa parte de estar haciendo como que los refritos. Pero si ves la continuidad de la historia, aparecen personajes, bueno, sigue la historia de personajes como Finn, que es Stormtrooper que se sale de su flota para unirse a los rebeldes. Ajá. Ves también como si más, no me acuerdo cómo se llama, la de los anteojos, no fue su nombre. No, la que parece que, sí, la que tiene el sable. Que tiene el sable, sí, está. No, ahorita me fue el nombre, pero empiezas a ver personajes interesantes que siguen sin dándote un background, pero te siguen metiendo como que un poquito más a la película para que te siga interesando ver más cómo canata va a terminar. ¿Perdón? Más canata. Entonces, digo, te siguen metiendo eso así como, ¿y por qué ya tiene el sable? Cosas así, te siguen envolviendo, que fue lo que yo puedo aplaudir que hicieron bien en las películas, el envolverte para saber qué va a continuar. Pero si yo te hablo como fanático, como se fue desarrollando las películas a pesar de ya tener algo que podían haber utilizado y hubieran salido, no lo sé si mejores películas, pero si le podían haber dado continuidad a la historia que te habían manejado, hubieran sido, para mi punto de vista, un poco mejor. Pero yo sí aplaudo mucho lo que son de las actuaciones y todo este tipo de cosas que te hacen seguir viéndolas, aunque las odies, desgraciadamente. Ok, sí. Muy bien, episodio 8 de Star Wars. Ok, continúa. Y bueno, en este caso, por ejemplo, yo mi opinión del episodio 8, creo que en el episodio 8 hay dos cosas muy álgidas que se ven en ese episodio. Uh-huh. Número uno es ya la cuestión de la mano de Disney a todo lo que da. Si se fijan, es un episodio 8 que está muy forzado con los momentos cómicos. Sí. Como una característica del sello Disney, por ejemplo, cuando tomó Marvel. Ay, sí, ya ni digas. En un momento en que hizo ya un show cómico mágico musical de Thor. Sí. Entonces, en el episodio 8 es lo mismo. Por ejemplo, nos vamos al evento que todo el mundo recrimina como fan de Star Wars. Lo primero que hace Luke Skywalker cuando Rey le da el sable, lo avienta. Uh-huh. Cuando tú dirías, ¿cuándo alguien va a hacer eso? ¿Cuándo alguien como Luke Skywalker va a hacer eso? Inclusive recordemos, los que conocemos mucho de esto, ha habido entrevistas donde decía Mark Hamill, ese no es Luke Skywalker, yo te voy a actuar porque es mi chamba, y mi chamba es como actor, seguirte a ti como director. Claro. Sin embargo, eso es lo que no haría Luke Skywalker. Uh-huh. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto es que Rian Johnson, que es el director del episodio 8, uh-huh, como que dijo, me voy a separar totalmente de lo que hizo J.J. Abrams en el episodio pasado. ¿Le doy una continuidad? Sí. Pero voy tronando todo lo que él había sacado en el episodio 7. Aparentemente, J.J. Abrams planteaba una situación de que Rey tenía que ver algo con la familia Skywalker, que sí, después vamos a ver cómo se retomó en el episodio 9. Sí, todos pero pensamos Rey eso. Johnson, sí. Lo truena totalmente. Sí, sí, al sí. Es decir, es una chatarrera. Es uh-huh, una persona X. No tiene ninguna conexión con la familia Skywalker. Una pepenadora. Con alguien usuario de la fuerza, etc. A la capitana Phasma, que la habían puesto como un villano también muy importante en el episodio 7, pues la mato muy fácil. Uh-huh. A Snoke, que era el otro villano que había presentado J.J. Abrams en el episodio 7, también lo parto a la mitad. Este camino que llevaba Kylo Ren, y que ahí estaba la oportunidad, y ahí concuerdo mucho tal vez con lo que dice César de que están utilizando a este actor que tiene mucha capacidad, estoy totalmente de acuerdo con él. Entiendo que a lo mejor al verlo, al quitarse el casco en el episodio 7, tú dirías, bueno, es que es un villano en crecimiento. No es un villano hecho y derecho como cuando Darth Vader se quita el casco. Ahí ya lo habías visto progresar en 3 películas. Uh-huh. Aquí, al revés, lo ibas a estar construyendo. Uh-huh. Y ahí Abraham lo empieza a construir en el momento que hace la cuestión de matar a su papá. Ajá. Aquí tiene la oportunidad de volverse el villano más canijo de todos los tiempos al matar a la mamá. Ajá. Sin embargo, no la mata. No. Él tiene la oportunidad y no la mata. Inclusive ahí estaba la forma, desafortunadamente por la vida real, sabemos que había fallecido Carrie Fisher, de darle una salida digna a su personaje. Y sin embargo ponen esta cuestión del shooting star, y se regresa volando con la fuerza y todo este rollo, ¿no? Entonces, ahí, te digo, este episodio se caracteriza porque Rian Johnson empieza a tronar todo lo que tenía J.J. Abrams planteado. Tanto así que inclusive, no sé si se acuerdan, está esta escena muy icónica, y creo que viene una de las preguntas que Silvio va a responder al rato, uh-huh, del chico este de la escoba. El niñito que jala la escoba con la fuerza. Así es. Ahí se da a entender de una manera, creo que muy loable, dentro de lo que cabe rescatar en el episodio 8, que para mí es el que menos me gusta de toda la saga de Star Wars. Ajá. Y dices, bueno, parece dar la oportunidad otra vez de tomar esa parte donde todo mundo puede ser partícipe de la fuerza. Claro. Y de repente otra vez, cuando ya recupera el control en el episodio 9, dicen, no, espérate, mi chavo, las cosas eran así, voy a corregir todo lo que tú me quitaste. Me quitaste que Finn tenía cierto amorío o cierta pretensión con Rey, pues ahora la voy a tratar de recuperar. Claro. Pero como ya estaba muy tarde, entonces voy a tener que poner otro personaje en el episodio 9, en fin. Resumiendo, el episodio 8 es eso. Ahora, que tiene cosas muy buenas, Sí, creo que todos, y ahí sí debemos de confesarnos que todos nos quedamos así de wow cuando es el enfrentamiento de Kylo Ren con Luke Skywalker en la base de la Resistencia. Ah, sí. Ah, Cuando sí. se proyecta Luke Skywalker, que en un principio no sabemos que se proyectó, ese enfrentamiento, por ejemplo, cuando le disparan todos los vehículos de asalto del Imperio o de la Primera Orden, le disparan y él nada más se quita el polvo. O sea, sí, todos en el cine, y ahí debo admitir que es lo que decía César, de la reacción que tiene la gente que va a ver la película, fue así de, no, man, esto es lo máximo. Ajá. Tiene sus buenos elementos del episodio 8, yo no digo que no. Sin embargo, desafortunadamente, como alguna vez lo hemos comentado, ya te acuerdas de malas películas con cosas buenas, Sí. yo siento que por ahí cae el episodio 8. Fue una idea muy buena tratar de separarlo. El problema es que yo siento que Ryan Johnson, en dado caso, era lo que estaba comentando Sigur hace unos minutos. Este episodio era, o estas ideas de Ryan Johnson eran para haberlas utilizado en el episodio 7. Y entonces, de un inicio, plantearle al público, ¿sabes qué? La idea es totalmente diferente. Tiene el nombre de Star Wars, tiene la esencia de Star Wars, pero nos vamos a ir con una historia totalmente diferente a la que ustedes conocen. Yo siento que eso es lo que pasó con el episodio 8. Mira, pues yo me voy a permitir ahorita estar en contra de todos. No, mira, la situación es la siguiente, no sé qué opinan ustedes, Dark Knight, Darius, Humberto. La situación es la siguiente, yo estoy de acuerdo en que toda historia y sus personajes tienen un cierto desarrollo. Estoy completamente de acuerdo. Pero también hay que tener mucho cuidado en cómo presentas a ese personaje, que esté o no esté en desarrollo. Debes de tener mucho, mucho cuidado en la situación. ¿Por qué? Vuelvo a poner yo mi ejemplo. En el episodio 4, la primera vez que tú ves a Darth Vader, no tiene un desarrollo de nada. O sea, él entra a la nave, tú lo ves y automáticamente dices, ay mamá, es el Este es más el malo. jijoche, es peor que la carne de puerco en vigilia. Exactamente, es todavía peor todavía, ¿no? Y eso no sucede con el señor Ren, no pasa. Yo estoy No, de no acuerdo, imponen no nada impone ni nada realmente. en ningún momento. Te pongo otro ejemplo para ti, Rodo, y para Sigurd. Darth Maul. O sea, también tampoco tenía un desarrollo previo en el episodio 1. Y sin embargo, cuando lo ves, pasa lo mismo. O este cuate es un hijo de la jijurria. Y lo mismo pasa con Dooku. Tú lo O ves con y Boba dices. Fett. O con Boba Fett, exactamente, que tú lo ves y dices, ay, espérate, como que aquí ya se va a poner seria la cosa. Pero con el señor Rey nunca sucede, nunca llega ese momento, ¿no? Estoy de acuerdo en que a lo mejor no era un villano acá y que a lo mejor iba a ser el desarrollo, iba a ser el más hijo de todos. Puede ser que sí, pero no pasa en ningún momento. Ahora fíjate, estoy también completamente de acuerdo con ustedes que son actores de primera línea. Pero un actor no te va a salvar una historia. Puede ser la mejor actuación del mundo, pero no te va a salvar de una mala historia o de un mal argumento, ¿sí? Y aquí voy a invertir los argumentos o el argumento que di. Hemos platicado varias veces, más con Rodo, fuera de micrófono, fuera de micrófono, hemos platicado varias veces, por ejemplo, Caballero de la Noche. Oye, no es el mejor Batman del cine, y por mucho no lo es. Vi el otro día el rating de los mejores Batman y Michael Keaton está, pero sí, por las nubes, arriba de Chris Bale, ¿sí? Sin embargo, la película la recordamos como una de las mejores películas de Batman. Y no tiene que ver la actuación. Entonces estoy de acuerdo, pero la realidad es que Una buena actuación no te va a salvar de un mal argumento o de una mala historia. Sí. Es mi punto de vista muy personal. Sí, mira, aquí nos comenta, por ejemplo, este Roberto Slava, pues que realmente dice, ¿por qué tendría que imponer Kylo Ren igual que Darth Vader? Es un personaje dubitativo que al final deja de ser un villano. Así es. Dice, ¿no sería repetitivo plantearlo igual y que al final no se desarrolla como villano? Sí, fíjate que estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, pero sin embargo, pienso que hay un pequeño detalle que a veces se nos escapa, ¿no? Que independientemente, obviamente, no se le compara, pero sin embargo está en la posición de Darth Vader. Así es. Sí, digamos que es como que la continuidad. Obviamente no se le va a comparar a la personalidad, pero sin embargo, según yo, digo, es sobrino de Luke Skywalker, Así es. el uno de los Jedi más poderosos que han existido, ¿no? Sí. Es hijo de su hermana Leia, Sí. la que había sido elegida Así es. como la más chingona antes que Luke Skywalker. Y también debe tener el carácter de un... ¿Cómo se llama su papá? De un Han Solo. De un Han Solo, ¿no? Un Han Solo. Entonces, mira, con esa familia, el hecho de que seas un huevos tibios, no manches, o sea... Ah, perdón, no. Güey, ya no hay niños de estas horas. Eso es a lo que me Es que refiero. yo A lo mejor sí, sí, es que yo no a un nivel de un Darth Vader, pero sí con un mayor y mejor carácter. sí, o sea, es que es el que viene a tomar Ajá, el es lugar el del que... gerente, ¿no? O Exactamente, o sea, sea, es el nuevo exactamente. gerente, no es el hijo ni el nieto del dueño para que venga a hacer estupideces. Fíjate lo que nos dice Roberto Ruiz. Pues al final solo se demostró que los Skywalker no eran dignos de la fuerza y de ser Jedis. La última trilogía apesta. Apoyamos la moción. Apoyaron la voz. Ok, continúa mi Y querido bueno, Sigurd. Ah, bueno, pues ¿sabes sí, qué? Espérame. ahorita apoyando lo que dice Humbert, yo creo que el personaje de Kylo Ren, donde cayó más del desagrado de la gente, fue que para volverlo a ser villano, que bien lo comentó Rodo, pudo haber matado a su madre. Yo creo que la escena cuando está con Han Solo, que casi casi Han Solo es el que se avienta a la espada, así de, ah, me tropecé, yo solito me maté. Si ahí se hubiera visto un odio, algo que lo relacionara con la fuerza al matar a Han Solo, yo creo que lo hubiera hecho un villano Lo hubiera salvado. espléndido. Pero esa parte de que como que me arrepiento, que no lo quiero hacer, y casi casi Han Solo es de que él se avienta hacia la espada para que este cuate como que reaccione, qué es lo que está haciendo, yo creo que fue lo que el declive del personaje. Del personaje de Kylo Ren. Fíjate que antes de continuar, vamos a mandar unos saludos. Tenemos, por ejemplo, a Diego Castro, un saludo que siempre nos escucha, a Roberto Ruiz, que nos está escuchando, por supuesto, también. A Víctor Antonio, un saludo. Víctor Antonio, Diana D, Nancy Cuevas. A Nancy Cuevas y a Waldo Daniel 97901. Ya, Noé Campos, también fanático de Star De Star Wars. Wars, un saludo a Noé Campos, que también nos está escuchando. Muy bien, Sigurd, pues ahora sí continúa, porque ahora sí, quién sabe cómo se va a poner esto. Los cocolazos. Ya llegamos a un episodio 9, que se puede decir que es como que más oscuro. Es un episodio donde todo el mundo está a la expectativa qué va a pasar, qué va a pasar con el entrenamiento que le han dado a Rey, esas escenas extrañas que hay entre las peleas virtuales, que ya no se vuelven virtuales, sino se vuelven así de, pues te agarro de aquí y te agarro un collar y ya tengo el collar en la mano, o sea, ese tipo de escenas de la fuerza que dices, pues es que nunca las vi en las películas. Sí, claro. Se empieza a ver ya un episodio más oscuro, ya empiezan a meter más personajes. Sale nuestro señor Lando, muy desaparecido, Carrician. Así es. Y la trama se empieza a ver ya quién es el que está detrás de todo esto. Y pues para mí es de los mejores villanos que hay en toda esta saga, que es Palpatine, el emperador. Entonces ya empiezas a ver cómo es el que manipula todo. Empiezas, ahí ya te empiezan a hacer alusiones de si tú creías que Rey era un Skywalker, pues no es un Skywalker. Ves que también empiezan a manejar lo que es los Sith Arcanos, que es con la daga que tiene para encontrar el lugar de donde sí. Está que es el mapa de Exegol. Empiezas a ver otra vez lo que es la batalla de pues vete al lado oscuro que yo te voy a ayudar, no, es que tengo que saber quiénes son mis padres y tengo que derrotar al mal y cosas así. Entonces, lo que siempre ha habido, el bien contra el mal. Toda esa parte, como digo, que la fueron manejando y como bien dice Rodo, que aplicó el director de decirle, tú en el episodio 8 dijiste esto, pues ahora te la pena. Yo digo que le doy continuidad lo que le puse en el 7. Entonces, pero digo, afortunadamente sí se ve esa continuidad. A pesar de que sí se rompe con eso de que te están manejando, de que Rey es Skywalker, no es Skywalker, pero que sí, pero que no, pero es que ¿por qué la fuerza? ¿Y por qué esto? Sí tratan de darle una pequeña continuidad para que tú empieces a hilar lo que hay. Ya cuando te enteras que Rey es nieta de Palpatine, dices, what the fuck, ¿cómo es posible? Al pensar de que el emperador tuvo un hijo, que es también una pregunta que nos hicieron, al final de cuentas no es enteramente un hijo del emperador, sino es un clon del emperador, el cual sigue su camino, no hace lo que el emperador quiere. Entonces se puede decir que directamente pues no es nieta de Palpatine, sino hija de un clon de Palpatine. Entonces ya ves esta escena también de Kylo Ren, como se ve en el episodio final de el episodio 6, donde se trata de dormir Darth Vader y volverse al lado luminoso. Lo ves con Kylo Ren y tú esperabas ver un Kylo Ren pues no volverse así tan al lado luminoso, pero yo creo que lo que menos esperabas era que se muriera. Spoiler. ¿A quién iba a pensar que Darth Vader era el papá de Luke otra vez? Digo que lo había sido antes, ¿no? Pero sí, ves estas situaciones del bien contra el mal que se arrepiente y ahora se vuelve bueno. Todo este tipo de clichés que volvemos a lo mismo, fue como un refrito. Sí. Que digo lo mismo, si hubiera tomado como si fuera otra historia, pudo haber dicho, bueno, se aparece esto, pero la intención era por otro lado. Yo sigo insistiendo, hay buenas actuaciones, hay buenos manejos de cameos, de cámaras, de gráficos. Todo está bien, a mí la historia no me siguió gustando, a pesar de que aparece Palpatine, que ahí todo... Yo siempre sigo en la discusión de que todos dicen que es el verdadero, pero a mi punto de vista, y si tengo memoria, el verdadero se muere cuando Darth Vader lo mata, y debería haber sido un clon, pero lo ves tan acabado como debería de estar después de que Darth Vader lo aventara hacia ese como motor. Entonces pues todos dicen que es el original. Para mi punto de vista, pues, debe haber sido un clon. Y ves que lo que él trataba de hacer es que su esencia la tomara Rey. En un principio como que todo va encaminado a que la quiere matar y la quiere desaparecer, pero al final el plan de Palpatine era pasar su esencia al cuerpo de Rey para así poder vivir eternamente, como no es de que le haya enseñado su maestro Plagueis, pero él era como él se podía dominar la fuerza para entre comillas volverse inmortal. Porque pues lo mata Sirius, ¿no? Pero ese era el fin que tenía Palpatine hacia Rey, pasarle su esencia para que a partir de esa energía que creyera Rey que es la que dominaba el cuerpo, pero pues, era a final de cuentas Palpatine, que pues, era su interés siempre ha sido pues dominar la galaxia, ¿no? Y a final de cuentas, estas tramas sí, como les digo, para mí es más oscura, pero volvemos a caer sobre lo mismo. No hay una historia firme a mi punto de vista que te hiciera la continuidad desde el episodio 6 a estas. Para mí es como otra película, para verlo con buenos ojos. Como algo aparte, no digamos. Es este, ¿perdón? Como algo aparte, digamos. Ajá, como algo aparte, porque al final de cuentas te manejan personajes desde el pasado, pero pudieron haber, si omites todos los personajes del pasado, no le encuentras el hilo. Porque digo, sí se puede como que guiar con la historia, pero lo que hace que todo esto tenga un hilo hacia la primera trilogía son los personajes del pasado. Sí, claro. O sea, porque si no aparecieran ellos, digo, para, a final de cuentas es como otra película en otro universo, mejor un multiverso con eso que le gusta a Disney con Marvel. Entonces, podría haber sido un multiverso, ¿no? Sí, claro. Y a final de cuentas, toda esta parte de la historia de Star Wars para mí se vio opacada al tratar de llevar algo que, como bien lo he dicho, hay una historia que de Star Wars Legends que pudieron haber tomado perfectamente para haber hecho una continuidad. Trataron de agarrar algunas cosas, así como Ben Solo, que a final de cuentas no era Ben Solo, era Ben Skywalker, y era Anakin Solo, y no era Rey, ¿verdad? Sí, Rey, lo que supe. No, a final de cuentas ahí no hubiera existido, y hubieran existido los gemelos que tiene Han Solo con Leia. Así es. Pero digo, eso ya es punto y aparte, ¿no? Digo, no, yo a mi punto de vista hubiera agarrado mejor esa historia y no hacer pasar esta historia como una continuidad. Claro. Como digo, si lo hubieran tomado como una historia aparte, queda bien, queda entendible, queda para las nuevas generaciones se acerquen al mundo de Star Wars, como todo el mundo quiere la mercadotecnia, vender la figurita, vender que la película, que vender que el póster, que vender que los peluches, o sea, todo estaba bien, sin mencionar que hubiera sido un episodio 7, 8 y 9. Y 9. Ok. Fíjate lo que nos dice nuestro amigo Acel Godo, que nos está escuchando. Un saludo, nos está escuchando. Dice, hola, saludos a todos. En mi opinión, esa nueva trilogía fue mal planeada y se nota mucho la mano de Disney. Simplemente con no tener un buen villano, entre comillas. Lo mismo pasa en las películas de Marvel, que era lo que decía Rodo. Salvo Infinity War. Al igual que el humor del pastelazo. Por cierto, hablando de Disney, ¿ya vieron el avance del nuevo Lightsaber? ¿Qué vendrán? ¿Qué venderán? Dice, ¿qué venderán? Dice, también eso de reciclar a Palpatine fue muy forzado y no tan bien explicado. Lo peor es que esta nueva trilogía peca de intentar parchar sus errores con libros y novelas. Está bien complementar una historia con libros como en el universo expandido, ahora Legends, como decía Sigurd, pero parchar la trama no ayuda a comprender una historia contada en una película de cine, sin mencionar que Disney lo hace para exprimir más a la gallina de los huevos de oro. Pues sí, mercadotecnia, como decíamos, ¿no? Ya lo vemos. Al final de cuentas, como bien lo explica, te dejan esos huecos para que tú consumas que el libro, que el cómic, que a lo mejor saquen una película entre una serie. Entonces, es que todo eso es como lo mencionábamos, es como que para alimentar el qué va a pasar, porque sí lo han hecho bien en ese sentido. Yo no lo puedo decir que no. Yo no las fui a ver en el cine porque de plano no quería pagar. O sea, yo esperé a que salieran en alguna plataforma o sí. Ahí medio verlas medio underground, por decir otra palabra, con el señor señor Garrita, el Yanguis, exactamente. Okay, ya está. Pero sí te hace ese que te enganches, que quieras seguir viéndolas. Entonces, para eso hacen esos como parches, y también puede ser de que se les haya pasado en la historia de decir, ¿ahora qué hago? Ah, pues sácate un libro y explica por qué pasó esta escena. Es que, ¿sabes una cosa? Creo que eso funcionaba, o yo, bueno, no, perdón. Yo creo que eso funciona cuando los fans dan pie a que se haga, no cuando lo haces a propósito para sacar más dinero, ¿sí? Lo podemos ver en el universo de los cómics, Rodo nos puede hablar un poquito acerca de eso, cuando la gente preguntaba por qué nadie reconocía a Superman, por ejemplo, ¿no? O cuando empezaban a preguntar cómo era que Flash de la edad de plata podía conocer a Flash de la edad de oro. Entonces, cuando los fans empiezan a preguntar, ¿sí?, es cuando empiezas un desarrollo de otra cosa. Pero si tú dejas los huecos, lo que va a pasar es que se va a ver mal tu trabajo. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Bueno, lo que pasó en esta trilogía. Sí, exactamente. Porque ya vemos que finalmente el episodio 7 fue refrito de las secuelas originales. Así las es. Películas originales. El episodio 8 fue desastroso, ¿no?, finalmente, y porque este señor Ryan Johnson quiso hacer, pues, quiso modificar lo que él creía que podía ser correcto, ¿no? Quiso hacer su historia. Así es. Luego terminamos en el episodio 9, pues, ahora cómo arreglamos todo lo que ya desbaratamos, ¿no? Se ve una historia nada más forzada, con elementos forzados, con elementos que no tienen nada que ver, o sea, nos metieron a fuerza algunas historias que no deberían. Bueno, ahora, hablar de exactamente los efectos especiales, la cinematografía y todo, pues eso es cosa aparte, ¿no? Sí, la gente, claro. Pues, yo puedo decir que sí disfruté las películas, quise ver en una sala de estas de 4DX y la verdad es que me divertí, pero la historia no me gustó. O sea, sí, pues, vamos, pagué por la diversión como si fuera una montaña, si me subiera una montaña rusa. Y, o sea, disfruté las secuencias de acción, las secuencias de las naves y el movimiento de los asientos y todo eso está padre, pero finalmente no nos lleva a nada, o sea, la historia no nos dice nada. Claro, si no aportó mucho, sí, digamos. ¿No? Efectivamente, es como esto, ¿no? Por ejemplo, un saludo al profe Tavo, al profe MacGyver, que también nos está escuchando ahí por YouTube. Okay. Y dice, en mi opinión, la última trilogía me parece un cake preparado a lo rápido de Disney, solo para vender. Pero como fan, agradezco que nos dejen seguir teniendo material. Por ejemplo, que tengamos un Mandaloriano o un Rogue One con esa belleza de Darth Vader al final. Claro. Y pues sí, o sea, dentro de todo hay que rescatar esto, como que mantuvo viva la saga de Star Wars, a final de cuentas. Sí, sí, sí. Se pudo recaudar el suficiente dinero como para seguir dando pie a los proyectos, que ya hablaremos en otro programa que tenemos preparado para ello, de estas series, por ejemplo, que sacaron, o estas películas que interlazan unas con otras. Así es. Sin embargo, el resultado de la trilogía, sí es como muy desfavorable, al menos para uno que es fanático. Si lo ve uno con ojos de espectador nuevo, o tal vez como de crítico de cine, le va a encontrar cosas mucho más loables. Le va a ver muchas cosas buenas, que las tiene, como mencionaba César Garduño o Sigur, las actuaciones están muy bien llevadas, no son las actuaciones bizarras que vimos en las precuelas, están los efectos, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero en cuanto a la historia, como bien mencionaban ahorita, es una historia forzada en el episodio 9, como parece, ¿sabes qué? Tenemos que cerrar, entonces saca a Palpatine otra vez para que haya como otra vez esta unión y corregir lo que bien decía Humbert, que destrozamos en el episodio 8, ¿no? Claro. Entonces, sácalo. ¿Pero por qué? Pues no más, porque es Palpatine, ok. Y que levanta un ejército de Exegol, del Imperio. Bueno, y esas naves, según estaban como enterradas, porque se ve en la película que sale, y la gente también estaba enterrada. La gente estaba en esto, ¿cómo se llama? En criogenia. Ajá. ¿Cómo era que todos esos soldados estaban guardados ahí enterrados? O sea, hay muchas cosas que tú dices, es como inverosímil en la película. Sí, como raro. Sin embargo, exacto, sin embargo, para mí, a final de cuentas, sí me dejó un mejor sabor de boca el episodio 9, después de lo que yo había visto en el episodio 8. El episodio 7, repito, no es malo, es bueno para mí, sin embargo es un remake. El episodio 8, si lo veo como fan, totalmente olvidable. Si lo veo como alguien que no conoce Star Wars, es una buena película. Okay. Y el episodio 9, como que ya trata de unir todo eso que estaba, Abrams trata de recuperar su visión que tenía, pero inclusive, curiosamente, ni siquiera le va bien con los críticos que lo habían alabado en el episodio 7. Sí, no, no. La gente que tanto lo alabó y le echó porras y lo protegió y todo, en el episodio 9 se le volteó. Cuando yo siento que él trató como de arreglar con lo que se podía, ¿no? Entonces, sí, claro. Es una película que al final de cuentas cierra una saga enorme, cierra, dígase, entre comillas, cierra una saga enorme, y lo cierra pues de la mejor manera que ya pudo cerrarla debido a las circunstancias con las que se topan ya al momento de la realización del episodio 9. Uh-huh. Sí que sería de lo mismo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Continuamos con tus preguntas, Sigurd. O a menos que César quiera opinar algo, porque ahorita lo vi muy callado. Sí, como que ya se puso a chillar. A lo mejor quiere hablar y está alzando la mano, pero no lo ves. Ah, a ver. Bueno, pues empezamos con el 8. En realidad, el episodio 8 es mi episodio favorito. Precisamente por las razones que a mucha gente no le gusta. El episodio 7 me gusta porque es parecido a lo anterior. Uh-huh. Y el episodio 8 me gusta porque no se parece nada a lo anterior. El arco de Skywalker me parece increíble porque lo mandan a un territorio humano. No es el elegido, no es alguien sobrehumano, es una persona que está en circunstancias sobrehumanas. Uh-huh. Que desde el primer momento, cuando le entregan el sable de luz y lo avienta, es una reacción visceral totalmente humana, y lo que está diciendo el director es, espérate lo que sea. Lo que conocías que era Star Wars, olvídate, viene algo nuevo. Y el tema de la película en realidad creo que es ese, deja atrás el pasado y enfoquémonos en el futuro. Sí es muy divisiva, es una película que efectivamente o la amas o la odias, pero si pones todo en perspectiva, a lo mejor no lo recuerdan porque estaban muy chavitos, o no lo recuerdan porque ni siquiera les tocó, pero cuando vino el Imperio Contraataca, más o menos lo mismo sucedió. Hubo gente que le gustó mucho porque era más oscura, y hubo gente que la aborreció precisamente porque era más oscura. Uh-huh. Yo creo que ahí el tiempo dirá qué tanto se revalora o no el episodio 8. Creo yo que la dirección incluso es mejor que en el episodio 7. Sí creo que le hizo daño en cierta forma los comentarios que hizo públicamente Mark Hamill, que después echó para atrás, porque en una entrevista posterior lo que dijo es que se le malinterpretó, porque lo único que dijo fue que él hubiera interpretado de otra manera, pero su función en la película no es interpretar, es actuar. Entonces, yo creo que toda la serie de problemas, que son problemas para mucha gente, para mí no lo son tanto. Porque incluso yo creo que esta trilogía es una trilogía muy homogénea, en el sentido de que no te dejan caer la historia en un segundo. No te dejan quedarte dormido como en las precuelas. Tampoco creo que sea el pastelazo, porque en realidad yo no me la pasé muerto de la risa en la película. Me pareció una película interesante, un arco de personajes más interesante. Siguen explotando el carisma, porque no solo son buenos actores, también la química entre ellos es muy lograda. Y con respecto al episodio 9, yo creo que hay algo muy interesante y que se compara en cierta forma con los episodios 4, 5 y 6. Y es esta noción de que del episodio 8 al 9 se siente un cierto rompimiento en la historia. Pero lo mismo sucedió del episodio 4 al episodio 5. Por razones diferentes, pero sucedió de esa manera. Si tú ves únicamente el episodio 4, o como originalmente se le llamó Star Wars únicamente, la historia termina al final de la película. Uh-huh. Y hay este bache, digamos, ¿no?, entre el episodio 4 y el episodio 5. Y retoman. Aquí sucedió de una manera similar, nada más que el episodio 7 y 8 se enlazan, y del 8 al 9 es donde viene el quiebre, y que no es un quiebre muy fuerte. Finalmente yo creo que sí son películas que vale la pena verse. Son películas que los problemas que pueden tener no son tan serios, porque finalmente estamos hablando de Star Wars. Es una película que desde el episodio 4 no tiene un gran valor literario. Son películas palomeras que son para verse. Y se los digo como un fan, a mí Star Wars, yo lo vi de 5 años, el episodio 4, y sí me cambió la vida. Porque incluso me hizo fan del cine. Y no solamente del cine de Hollywood, del cine en general. Pero yo creo que sí hay que poner en su justo medio lo que es Star Wars. Y dentro de eso que creo yo que es Star Wars, los últimos episodios pues están dentro de esos parámetros. Son una serie de películas que vale la pena verse, que son para divertirse, que no tendría por qué pesar tanto algún tipo de falla argumental o de la historia, porque pues aparte todas las películas al nivel del Hollywood, como yo les decía, que es para ganar dinero, tienen. Sí, es una trilogía que en cierta forma está mal lograda, porque pues sí, fue muy riesgoso hacer una trilogía de continuación de algo que incluso se sentía muy terminado en el episodio 6. Y si eres fan que te guste leer las novelas, pues bueno, yo siempre pensé que leer las novelas antes del episodio 7, lo único que iban a hacer es que ibas a odiar el 7, 8 y 9. Por un montón de razones, ¿no? Pero a fin de cuentas, creo yo que se debería de poner en un plano toda la cuestión literaria, que aparte no es tan buena en general, porque es una colección de ideas y de piezas argumentales que ya existían y que se habían hecho de una mejor forma en el pasado. Y por lo mismo, pues no es tan importante. Si muchas historias se fueron a Legends, pues no es tan importante. Yo creo que a fin de cuentas lo que es importante es que tanto en las películas como en los libros te la pases muy bien, que en algún momento no creas tanto en que, o no te afecte tanto que una línea argumental no se continúe, y que simplemente pues te diviertas con Star Wars, porque de eso se trata, ¿no? Habrá películas mejores, habrá series que son mejores. El Mandalorian a mí me parece una serie muy lograda, pero que todo está enfocado a eso, al entretenimiento. Y creo que ahí terminé. Ok. De hecho, de réplica, Humberto. Sí. No, pues, ¿qué te digo? Digo, no, realmente no me gustó cómo terminaron la historia. Yo como fan no me gustó así. Me pareció así que es casi un episodio de La Rosa de Guadalupe o de la novela del 2 en viernes. Te dejan picado, pero así como que dicen, no manches, no hagan eso, ¿no? Sí. Y más con pues una saga tan icónica. Claro. Es que más bien yo creo que es eso, ¿no? O sea, la importancia que tiene Star Wars dentro del universo del cine. Ajá. O sea, no tanto ni siquiera en el universo de la ciencia ficción, ¿no? Sino el peso que tiene en el cine. Hace unas horas mandé un mensaje de felicitación por el 4 de mayo, día de Star Wars, y algo que mencionaba es que lejos de ser una historia de ciencia ficción, fue algo importante para el cine, ¿no? Lo hemos dicho en distintas ocasiones, marcó una pauta en la postproducción de películas, en los efectos especiales, en cómo contar una historia, Así es. Y ¿no? como por ejemplo un detalle curioso. Ajá. Un detalle curioso. Hablábamos mucho de John Williams, ¿se acuerdan? Sí. Que era básicamente un eje central en Star Wars. Así es. Ajá. Cada película de Sí. las primeras trilogías y la segunda trilogía, si se fijan, y estoy seguro, ustedes recuerdan el score, como se diría, o la melodía clásica de cada episodio. Sí, claro. Está Star Wars con el típico sonido de ta ta ta ta ta ta ta, el episodio 4. El episodio 5, la marcha imperial. Tan tan tan tan tan. El Sí. episodio 6, el que empieza con el tan tan y luego brinca el ta ta ta ta ta. Sí. Ahí están tres scores reconocibles por todo el mundo. Okay. Nos vamos a la precuela. Está el famoso Duelo Fates, el ta ta ta ta ta, igual todo el mundo se acuerda. Sí. Está el duelo en Genosha. Así es. Tan ta ta ta tan tan. Ah, Esa sí. también la recuerdan. Y Sí. obviamente está en el episodio 3 el tan ta tan tan tan tan. Ahí están cada una con su melodía reconocible. Así es. Díganme el score del episodio 7, del episodio 8 y del episodio 9. Tan, tan. Tan, tararán. Yo Tan, soy el tan. del O 9, sea, yo es soy el del que 9, yo soy el del 9, yo soy el yo del soy el 9. del 9, dice. El monito que decía, Ah, sí, ya sé Ajá. cuál Pero fíjense qué curioso, ¿no? O sea, Sí. también la música la hizo John Williams. Y no hay una melodía tan reconocible en cada uno de esos episodios. Sí. Es que, sí, es que es el punto. O sea, realmente es lo que comentaba yo hace un momento, ¿no? O sea, lejos de ser únicamente una película de ciencia ficción, es una saga que marcó el cine de una manera brutal, ¿sí? Entiendo y sí, de cierta manera comprendo los argumentos que todos ustedes dieron. Me parecen aceptables todos, pero sí pienso que en el momento en que tocas algo importante, sí tienes que tener mucho cuidado en cómo lo tocas, ¿no? O sea, yo creo que no sé cómo explicarlo, ¿no? Si yo hago una obra de teatro y se me cae el escenario y el paso de gatos y la gente se ríe, pues no es que haya sido buena, ¿verdad? O sea, realmente creo que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de aspectos, sobre todo en esas situaciones tan importantes, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Que creo que Star Wars, y eso es para las nuevas generaciones que tanto le caen bien a Humberto. Yo he conocido mucha gente joven que no ha visto ni siquiera una sola película de Star Wars, ¿no? Y la catalogan de aburrida, de puntos que no tienen nada que ver con la película, ¿no? Y lo peor del caso es que no lo han visto como para emitir una crítica. Lo que les he dicho yo es, pues, ¿sabes qué? Vela y ya después, pues ya emites tu opinión, ¿no? Pero pues primero vela para que tú veas de qué trata o cómo es esto, ¿no? Creo que marca una situación, lo hemos comentado con Rodo muchas veces, marcó una situación bastante importante en la historia del cine. Como mencionábamos hace un momento, las bandas sonoras, el cómo la postproducción del cine cambia completamente después de 1977, que se presenta Star Wars. Cambia completamente la manera de la postproducción del cine. Entonces yo creo que ahí sí hay que tener como más cuidado cuando te metes con ese tipo de puntos. Muy bien, mi querido Sigurd. Pues ahora sí dinos exactamente quién o qué es Snoke. ¿De dónde viene o su linaje de dónde es o qué ese cuate de dónde salió, de quién nació y por qué Rodolfo es su papá? Pues es un niño de probeta. Ah, es un niño de... Dice que probó tantas cosas. ¿Rodolfo? No es a partir de. Es un clon. Ajá. Entonces es creado por Darth Sidious. Okay. Y se puede ver que todo esto fue orquestado por él y hasta él lo controlaba. Fue hecho para que él pudiera controlar se llama la orden, pero llegaba un momento donde él actuaba por su cuenta, al final de cuentas, por su cuenta, pero quien llegaba a tener la manipulación total de él era Darth Sidious, y se puede ver cómo se fue desarrollando hasta el episodio 9. Okay. Digamos, era como una especie de marioneta que él llegaba a controlar, pero sí es diseñado genéticamente. ¿Ah, Se sí? dice que como Vader encontró la mano de Luke, se dice que también puede tener genes de Luke. Fíjate, ¿hasta dónde llega el chisme, no? Okay. Esos de lavaderos estuvieron bien tupidos ese fin de semana. Sí, no, tráete tu kilo de ropa. Y de hecho en Exegol se pueden ver cómo están las figuras de Snoke ahí in vitro, cuando hacen el paneo, cuando después se muestran a Palpatine. Fíjate. Está interesante eso, fíjate. Ajá. Muy bien. Hay unas preguntas bien interesantes, mi querido Sigurd. Sí, Y claro. esta es una de ellas. Dice, ¿no creen que en la última trilogía los de la resistencia son medio tontos? Nomás en la última. No más en la última. Yo creo que ahí se puede tomar los argumentos que han dado, como es Disney y le quiere meter sus partes chuscas. Yo creo que también hicieron esa parte para simular una especie de Jar Jar Binks en masa, Sí. y hacerlos de esa forma, pero que salen avantes, que era lo que tenía el personaje de Jar Jar Binks. Al final de cuentas era un personaje tonto, pero eso que lo hacía tonto, lo hacía que se salvara de ciertas situaciones. Entonces yo creo que quisieron, o no sé si fue de chiripada, a mi punto de vista como que quisieron imitar eso, pero así que en masa, poner una resistencia como que no tan seria, pero que salían avantes, aunque hacían cosas que dices, pues es que ya lo hubieran matado, creo que hace 3 segundos atrás. Un chapulín colorado cualquiera, ¿no? Sí, no contaban con su astucia. El sí, qué onda. Muy bien. ¿Quiénes son los padres de Rey? Ya en serio. Pues ya en serio, pues ya como habíamos dicho, como lo quisieron manejar, es el hijo, entre comillas, de Darth Sidious, del emperador Palpatine, y Sí. sería su nieta. Pero como les comento, al final de cuentas, es un clon de Darth Sidious, el cual se va se sale totalmente de lo que quería Sidious y forma una familia y tiene a Rey. Así es como lo quisieron Manejar. manejar. Todos dicen que es la nieta, pero al final de cuentas sería como su hija, porque es su clon, pero no es directamente de él. Bueno, o sea. Maximum Clonage en su máxima expresión. Maximum Clonage. Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Después de todo el relato. Qué familia rara, ¿no? Sí. Cómo se mezcla ahí todos contra todos. Ya los vamos a invitar con Laura Bozzo. Muy bien. ¿Luke es el más poderoso Jedi que existe o existió? ¿O cómo es que hace cosas que no habíamos visto anteriormente? Porque si nos fijamos en esta trilogía, pues se hacen cosas que no se habían visto. Las peleas entre Rey y Kylo, que como les digo, primero es como que mental, pero después se vuelve físico y se ven donde están ellos físicamente, se pelean y se arrancan objetos y el otro lo tiene en la mano. O sea, hay cosas que esos no se vieron en las demás trilogías. Yo no puedo argumentar si Luke es el más poderoso, porque si nos vamos hacia atrás, decían que el más poderoso de los Jedi era Yoda. Ajá. Sin embargo, Anakin tenía más midichlorianos que Yoda. Por ende, se puede determinar que Anakin era el más poderoso de los Jedi, en este caso Darth Vader. No sé si sea una especie de como de Goku, que cuando engendra familia, su familia sale multiplicada en poder, ¿no? Y se puede ver con Leia. Leia tenía la fuerza muy oculta, pero la ves flotando en el espacio. Claro. ¿Ves a un Luke que tiene esta como ilusión para poder detener a la orden en lo que los demás cercas, escapan? Pero si se dan cuenta, Luke tiene los libros de los Jedi. Entonces, todo eso también pudo haber leído, instruido y volverse más fuerte. Luke es el más poderoso. En el momento de que hay Jedi en esa historia, se puede decir que sí. Ok. En Legends se demuestra que sí, que es el más poderoso. Ya después viene un personaje que puede dominar la fuerza del lado oscuro y el lado luminoso, que para mi punto de vista ese sería el Jedi más poderoso, el cual puede controlar tanto el lado oscuro como el lado luminoso. Ah, fíjate. Un tipo siniestro, ¿no, mi querido Rodo? Sí, así es. De hecho, ya hablaremos de este personaje en el universo expandido, pero si usted está refiriendo a Jason, uno de los gemelos de Han y Leia. Ok. Es quien realmente, al final de cuentas, ya hablaremos de ello, unifica la fuerza. No hay lado oscuro ni lado luminoso. Es el motivo o la razón que tú le des a ese uso de la fuerza. De la fuerza. Bueno, y después de la diarrea que le dio a Humberto con solo escuchar la palabra miniclorianos, continuamos. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Habrá más episodios de Star Wars o qué se espera de la historia? Pues hay un run que dicen que sí va a haber más. Todavía no es concreto, pero de mientras pues nos quedamos con la serie del Mandaloriano y van a sacar una serie de Boba Fett. Y Obi-Wan, es película. Ok. ¿Es serie? Ah, ok. Es que era película. Sí, van a sacar la serie de Obi-Wan y la de Cass and Andor. Ah, ¿a poco sí? Uh-huh. Bueno. A ver. Eso ya hablaremos. Igual en el siguiente programa. En el siguiente también especial. Con ¿cómo se llama? El Midichlorians Christmas Special. Dedicado a Humbert. Sí, no, ese día no voy a poder venir. Okay. Esta pregunta también es muy interesante, la que sigue. Dice, ¿no crees que hubiera sido mejor que no eliminaran a Han Solo y que fuera importante más adelante en la historia, en episodios 8 y 9? Pues de hecho, Han Solo sí es un personaje que tiene mucho peso. La única que se puede decir que es la lástima es de que el actor Harrison Ford ya no quería continuar. Por eso fue que pidió que mataran a su personaje. Que se lucharan. Sí, porque sí es un personaje de gran peso. Muy importante para esta trama de la película. Y a lo mejor lo pudieron haber eliminado en otro episodio, no sé, así no podemos saber cuál era la intención que tenían con Han Solo, si no es que Harrison Ford hubiera querido continuar. Pero sí es de los personajes que tienen más peso en la historia, de ser un personaje que no creía en la fuerza a creer en la fuerza, a tener un hijo que A la de fuerza. lado. A la fuerza. Que estaba en el lado luminoso. Perdón, perdón, no me oscuro, pude detener. Okay. No, está bien, está bien. No, está bien. Y ver cómo reacciona. Ah, cuando... caray, creo que ya me llamo Han Solo. Ah, no, perdón. Que se escriba a su mujer. Y ver cómo este personaje se decepciona de su hijo. Sí hubiera tenido un gran peso. Sin embargo, ya Harrison Ford ya no quiere continuar, pues ya le dio como que en la torre, a lo mejor una trama que puede haber sido mejor. Claro, sí, más extendida, Sí. ¿no? Ok. ¿Dónde aprendió Rey a nadar y a bucear si nació y se crió en un planeta que todo es desierto? Ah, sí, esto es para todos los fans de Star Wars. Cuando algo no les llega así como que a su raciocinio, la fuerza lo hizo. Ándale, sí. Esa sí Porque me pareció muy lógica la si explicación. no te explican cómo una persona puede nadar, digo, sé que mucho es por instinto, porque lo puedes ver en animales de que los avientan y por instinto nadan, pero si no te puedes explicar en las condiciones en las que nada, pues como que nada las más óptimas, ¿no? Es la magia del cine. Es la magia del Entonces, digo, cine, sí. si tienen alguna duda, la fuerza lo hizo. O sea, si tienes alguna duda, lo puedes No. saludar. Ok, no, está bien, digo, cada quien, ¿no? ¿Tienen los rebeldes un plan de lucha mejor que suicidarse estrellando naves contra sus enemigos? Bien kamikazes Claro. todos esos. Pues estrellarse contra los mismos para que no se suiciden. Ah, bueno, también podría funcionar, ¿no? Es que esto ya era lo que platicaba con Rodo. Si te das cuenta, como que mucho de la temática del lado luminoso es como que volverte mártir para Ajá. poderle darle fuerzas a tus amigos y que puedan continuar con la lucha. Algo que se me hace como que demasiado extraño que lo vean como del lado luminoso, el yo me sacrifico para que los demás salgan avante, cuando pues no debería ser, dices eso, pues da tu mejor esfuerzo, tampoco no te sacrifiques a lo güey. Sí, todavía fuera un buen sacrificio, pues dice, está bien, ¿no? Sí, porque si hablamos de la escena en esa donde están escapando porque los tiene que rescatar Luke, que Finn se va a estrellar, todos estábamos seguros de que no llegaba a destruir el arma, porque justo cuando iba a estar enfrentito le iban a disparar. Pero si no tuvieran esa necesidad de volverse kamikaze, pues no lo hubieran salvado. Sería un arma de doble filo. Sí, Muy pues bien. digo, a final de cuentas, así los quisieron hacerse notar. No sé si era así como que el último recurso que tenía el escritor para decir, ah, bueno, pues que se suicide. Digo, al final no pasa No nada, pasa lo nada. rescatamos. Sí, es el soldado número 37, no importa, ¿no? Sí, claro. Muy bien. ¿Tendrá el niño de la escoba protagonismo en el futuro? Eso lo dejan así como un guiño guiño, porque realmente no sabe si sí va a tener, porque no sabe si sí van a continuar con la historia, si van a tomar más historias, no solo de los personajes que ya existen, sino si van a generar más personajes. No sabe si qué va a pasar con Rey Skywalker, porque al final de cuentas pues como que la adoptan. Y le dan el apellido Skywalker. Qué chafa. Entonces, te lo dejan así como que un guiño para ver si yo creo que, como dicen, chicle pega, ¿no? Pero en sí no hay mucha información sobre este personaje. No, y aparte todo parecía indicar que un mensaje importante de la película era que cualquier gente podía ser Jedi, ¿no? Podía Claro. usar la fuerza. Y es parte de esa línea argumental. Okay. Ahora sí que todo dependerá si a Ryan Johnson le dan algún proyecto. Pues yo por mi parte creo que es muy bonito que haya crossovers en el cine y me parece importante que Harry Potter salga en Star Wars. Muy bien. El niño de la escoba. El niño de la escoba es... ¿Y para qué va a ser Quidditch en el espacio? No, imagínate un crossover Star Wars Crepúsculo. Darius te habla. No, hombre, Darius ya estaría en ya primeras compró. islas viendo Todavía ahí. ni hay fecha de estreno, ya ¿Sigue compró su Darius boleto. El primero? Seré el primero en ir a asesinar a aquella persona que se le haya ocurrido hacer semejante aberración. Ajá. Muy bien. Pues ahora, No, yo creo que todo fuera ya de cotorreo, tomando un poquito más en serio, yo creo que el crossover que más a lo mejor se pudiera prestar sería Star Wars, Star Trek. Claro, sí, todos. Y cabe mencionar, Creta, que dijiste eso, de la continuidad, ahorita lo mencionaba César Mario, que después de tres películas como que empiezan a decaer. Pues Star Trek tiene 13, y en las tres últimas películas, no, en las tres últimas películas, digo, es una comparación a nivel, pero en las tres últimas películas, o sea, sí levantó bastante la, sí, claro, la saga, ¿eh? Es que están súper buenas. No, y cabe mencionar de que incluso aunque hicieron los clones, la sustitución de la anterior generación por la nueva, la hicieron de una manera tan chingona, la neta, que dices, no, así se las compro al 100, ¿eh? Sí, está, fíjate que estaría interesante, ¿eh? Ajá. Bueno, quisiera que todos me ayudaran a mandarles un saludo después de mencionar a las personas que nos mandaron sus preguntas. Jorge Mario Orozco Duzán, Laura Camilia Puerto Castro, Rafael Alejandro, Juan Sebastián Romero, Fabián Andrés Fino Andrade, Daniel Andrés Castiblanco, sí, ¿verdad? Castiblanco, y Julián Romero. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todos. Muy bien, pues antes de empezar a despedirnos, quiero recordarles que este viernes 7 de mayo nos toca Escalofrío. Vamos a continuar con la saga de niños asesinos. Hablando de las sagas, sí, de la saga de niños asesinos, la segunda parte. Así es. Y para el día 14 de mayo, viernes, es nuestro último especial de Star Wars. Vamos a tocar el tema, como bien dijo Rodo, de todo lo expansivo, ¿no? Clone Wars, Legends, Han Solo, Rogue One y por supuesto el Mandalorian. El Mandalorian, sí, claro. Que está súper buena la serie. Bueno, a mí sí me gusta, me vale gorro lo que piensen cualquiera de ustedes. Sí, yo me creo gusta. Que ahí esa serie, todos los que estamos aquí concordamos lo mismo. Exacto. Quiero un Baby Yoda. Todos queremos un Baby Yoda. Todos queremos un Baby Yoda. Está súper buena. Fíjate que yo, como ya tengo Baby, lo que quiero es la. Pintarlo de verde y jalarle las orejas. No, lo que quiero es la cunita. Esa cunita era la onda, man. Sí, cierto. La que flota y lo hace como hermético, ajá, ¿no? Para que no le pase nada, sí, está chida. Está súper chida. No, pero no, amigo, no sueñes. Yo sigo esperando la patineta de Volver al futuro. Volver al futuro. Todos la estamos esperando. Y... Por cierto, les recomiendo un capítulo, un corto de Los Simpson. Se llama Maggie, el despertar de la siesta. ¿Ah, sí? ¿Está buena? Es un corto. Ah, ok, perfecto. De Star Wars, pero está muy bien. Está muy bien. Y ya que nuestro querido Dark Knight nos está recomendando, les recuerdo que para el 11 de junio, viernes 11 de junio, vamos a tener, para toda esa gente que nos ha estado preguntando y nos ha estado pidiendo, va a ser un programa de Arkham, que vamos a hablar sobre los seriales de cine. Va a estar con nosotros Dark Knight. Todos esos seriales de los años 40, vamos a estar hablando de esos seriales importantísimos para el mundo del cine. Okay. Y para el día 14, viernes 14, cambiamos el horario. Ajá, vamos a empezar ahora a las 10 de la noche. Ya los programas van a ser a las 10 de la noche y pues a la hora que acabemos, porque según duran una hora. Y siempre los extendemos hora y media o dos. Entonces vamos a ya empezar a transmitir para el 14 de mayo a las 10 de la noche. Así es. ¿No? Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar acerca de Star Wars, muchachos? Compren la mercancía. Págame, Disney, págame. Págame, Disney. Qué cosa, traumado con los pagos, este. Pues no, obviamente, como creo que lo señaló muy bien César, es una saga que conviene mucho y vale mucho la pena el verla. Ya independientemente de las opiniones personales que podamos tener cada uno y nuestra forma de ver cada una de las películas o de los episodios, es una saga que bien vale la pena verla. Como también mencionaba Uriel, si uno quiere opinar de algo, lo mejor es verlo y entonces ya puede uno emitir un juicio. Claro. Entonces, es una saga que no se van a arrepentir de ver. Yo he tenido la oportunidad de traer a este fanatismo de Star Wars, dentro de lo que cabe, el fanatismo normal, sin llegar a locuras, pero muchas personas que en un principio no les llamaba la atención. Pude dar la oportunidad de que vieran alguna de las trilogías y gracias a eso se volvieron fanáticos de Star Wars. Entonces creo que se deberían de dar una oportunidad porque es una saga que ha marcado mucho la historia del cine y creo que para muchos nos ha marcado mucho también de manera personal. Sí, era la iglesia Qui-Gon de Rodo. Ok, mi querido Dark Knight. Pues mira, yo comparto lo mismo que dice el buen Rodo. Dense la oportunidad de ver las películas. Obviamente las opiniones que tenemos, que expresamos aquí, pues son nuestras, pero primero véanlas, disfrútenlas y van a ver por qué uno es fan de Star Wars. Sí, pues es que es, los fanáticos siempre recordaremos todo eso. Y no importa lo que salga, como alguna vez nos molestamos, Rodo y yo, mutuamente nos estamos molestando de que si no te gusta un personaje, un cómic, pero vas a ver la película. Sí, así ¿no? es. Únicamente porque se trata de Star Wars. Mi querido Darius. Pues creo que sería repetir un poco, pero sí, definitivamente véanla. O sea, que la vean, esta saga vale mucho la pena. Y pues también concuerdo, la única manera de tener una opinión, ya sea positiva o negativa, pues es antes conocerlo. Claro. No estamos de acuerdo. Oye, mira, aquí nos manda una pregunta el vampiro Ethan, que ¿cuándo vas a hablar de Crepúsculo? Nunca. Prefiero no. Nada que hablar de ese bodre. Lo único que voy a estar diciendo es que es una asquerosidad y al final diciendo que se pudra Flanders. Okay. Pero ¿qué tal Las Sombras de Grey? Es que creo que para él son las sombras de gay, digo, de gay. De gay. Muy bien, mi querido César, ¿algo más que quieras agregar? Reiterando la idea, ¿no? De que sí, es muy importante que la gente siga viendo cine y que vea Star Wars. Sí, definitivamente es una saga, pero sobre todo la primer película, el episodio 4, que ahora se le llama, cambió el panorama del cine y se volvió tan importante en la cultura pop que pues no estaríamos hablando de ella después de más de 40 años de distancia. Entonces, pues sí, véanlas. Ojalá sigan dejando dinero para que sigan haciendo cosas. Y pues muchas gracias por invitarme y un saludo a todos nuevamente a los que nos escuchan. Ok. Sigurd, es el único que falta. Ya dije, Disney, págame. Sí, que paga. Dice, no, sí, que al final de cuentas, si quieren disfrutar de las películas nada más por verlas, no volverse fanáticos, se los recomienda, son... Hay sus excepciones, pero son buenas las películas. La serie del Mandaloriano es muy buena. La película de Rogue One para mí también es muy buena película. si quieren saber un poquillo background de cómo era Han Solo, pues vean la película de Han Solo. Tampoco a mí no me gustó mucho esa película, yo ya hablaremos de ella, pero han sacado bastantes películas como para todo el mundo, para que se entretenga. Están las series de Clone Wars, para normalmente lo hicieron para los niños, entonces la parte de Rebels también lo hicieron como que para los niños. Están los de Lego, hay Star Wars Lego, o sea, hay muchas cosas que si gustan empaparse y verlas, yo se las recomiendo. Ya cada quien tendrá su punto de vista, podrá opinar si le gustó o no le gustó, pero como todo el mundo estamos diciendo y todo el mundo estamos de acuerdo, no puedes opinar de algo si no lo ves. Así es. Humbert. Mínimamente. Pues sí, lo mismo que han dicho todos, les recomiendo que la vean. No por nada me molesta que una primer trilogía que estuvo tan maravillosamente diseñada la hayan cagoteado por una estupidez. Sí. Porque sí es algo muy icónico del cine, ¿no? Esto va a ser recordado mucho después de que nosotros nos vayamos de uh-huh. este plano. Entonces, a ese nivel es esa película, ¿no? Yo sé que ahorita hay buenas películas, hay nuevas películas, pero sin embargo esto es algo que ha marcado a muchas generaciones y que lo va a seguir haciendo. Así es. Entonces sí les recomiendo, porque además de que están muy buenas, pues es parte de ya de la cultura de nuestro planeta incluso. Así es, pues simplemente con tener un día especial. Ajá. ¿Ah? Sí, ya con eso estamos hablando que forma parte no hay, de la no hay cultura. Día de Crepúsculo, ni día de Titanic, ni nada de esas madres, ¿no? Sí, y fíjate, ya entendimos. Y para que le dé... De Humber a los midiclorianos. Ah. Ya lo acabo de entender ahorita. Porque los midiclorianos van a trascender más que él en el mundo. Sí, malditos midiclorianos. Como él para... dice, él ya va a estar en otro plano y la siguiente va a seguir hablando de los midiclorianos. Sí, los midiclorianos. Y ya, mira, para que yo determine. Soy capaz de regresar como fantasma de la fuerza nada más para seguir viendo esta ropa. Ya nada más para que le siga dando diarrea a Rodolfo, tampoco hay día del Capitán América ni día de Iron Man, solamente hay día de Batman y día de Superman. Y de Goku. Y día de Goku, y de Goku. Sí. Pero del Capitán América no, y de Iron Man tampoco, ¿eh? No hay día de Marvel, no existe. Espero que no les esté dando idea a los fanáticos para que empiecen una revolución o algo así. Pero Marvel's Day. De Marvel's Day. Pero realmente es algo muy importante. Nuestro siguiente especial va a ser de lo extendido de Star Wars. Ajá. Espero contar con la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en nuestra plática de amigos, que es lo que se intenta. Así es. Con los programas que hacemos. Que tengan una extraordinaria noche y muy buenas lunas.